estilo John Jairo Pérez, yo le voy a contestar. Faldas bien altas, hoy las usan las muchachas, para que todos los hombres les vean la cuca. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Tengo un amigo muy macho, que se llama Juan Angulo, pero cuando está borracho le da por repartir. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Las sardinas de hoy en día son muchachas muy coquetas, y se vuelan con el novio pa' que les chupe las tropas. ¡Ay, ay, ay, ay! Los muchachos también tienen una moda nueva, porque ellos en cualquier parte se van rascando las. La mujer que se rasura las piernas y aquella cocha, yo no sé cómo se aguanta esa piquiña en la. Dicen que las solteronas llevan vida muy maluca, porque no tienen un macho que les revuelque esa cuca. Y los hombres solterones que se las tiran de zorros, cuando pasan de 40 se van volviendo ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando el hombre va pa' viejo le pasa una cosa rara, por más que bregue y le bregue a que yo no se le pare. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y hubo pues John Jairo Pérez. Pues que a ver Darío Gómez, ¿cómo la va viendo pues? Esto está echando humo. Dígale que ahí voy para allá. El hombre que tiene carro, sea Mercedes o Volvo, todas las viejas lo buscan para que les eche un. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Cuando uno está descuidado y siente que atrás le pica, con toda seguridad no está pensando un mal. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! La nueva trabajadora, si pronto quiere ascender, sea amable con el jefe y déjeselo mejor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! La mujer para estar buena debe ser bien caderona, debe tener buena pierna y ser bastante tetón. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Hoy las esposas se aburren por los maridos tan bravos, fuera de llegar borrachos diario quieren darles. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Cuando uno bebe mucho y amanece en guayabao, las mujeres son felices viéndoselo a uno pa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Las sardinitas de ahora pronto quedan arrullando, porque desde chiquiticas les fascina estar ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Las mujeres cuarentonas gozan de muy buena fama, porque tienen experiencia y son las que mejor man. Y aquí terminan las trovas de la yayay. Y si en algo nos zafamos, lo tapamos con un ay, ay, ay.